¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo están tus cosas? Qué buena novedad, qué buena noticia el hecho de que hayas arreglado para volver al básquetbol a dirigir. Va, nunca te fuiste del básquetbol, ¿no? Estabas haciendo otras cosas, pero para dirigir un equipo como Guaros, ¿no? Bueno, sí, estaba esperando la oportunidad de algo serio, de algo importante y bueno, gracias a Dios se dio. No, nunca, como bien dijiste, nunca nos fuimos del básquetbol, al contrario, trabajando mucho más, formando jugadores, trabajando en los campus, en Estados Unidos, en Asia y acá en todo el país, en toda Latinoamérica también, así que siempre, siempre atento y se da esta oportunidad realmente para uno, ya se extrañaba un poquitito dirigir, hacía más de un año que no estaba en la línea con equipos profesionales, así que ahora se dio en un momento muy oportuno, con muchas ganas y una gran responsabilidad. ¿Qué fue lo último que dirigiste? Lanús. Lanús, claro, acá, afuera no dijiste nada, solamente los campus. No, dirigí los campus, dirigí, sí, equipos en distintos lugares, en Chipre, el Apolo en categoría menor, en desarrollo, salimos muy bien, hace un año y algo atrás, después en Bolivia también, nos tocó salir campeón con unas selecciones para torneos nacionales. Que se juntaron con lo que estamos haciendo con el coach Becky Basketball Camp y preparando unos equipos para lo que va a ser ahora los el AAU que organiza la NCAA y ESPN en Orlando, así que trabajando en la cancha siempre, pero otra es totalmente distinto, claro, tener que ir a dirigir al equipo campeón intercontinental y campeón de América, ¿no? O sea, salto muy grande. ¿Cómo surge este contacto con Guaros? ¿Cómo surge esta posibilidad? Y siempre uno está en el mercado. Han surgido muchos, gracias a Dios, muchas otras oportunidades, pero en realidad no me convencía mucho y uno por ahí de seguro prefiere estar mucho más con la familia, con los nietos, que estar saltando a por ahí una cosa que no se sabe cómo va a ser. Guaros hoy por hoy, si no es la mejor, es una de las mejores organizaciones. Bueno, vos estás mucho más pendiente de ellos también, tenés mucho más conocimiento que yo, pero Fernández ha hecho ahí un centro de básquetbol impresionante, una organización muy grande, y tiene un equipo con dos jugadores NBA, otro un tercer extranjero y el cuarto que han jugado mucho en Europa. Y seis jugadores del equipo nacional, o sea que es un poquitito, faltan 12 partidos para la temporada regular y seguramente después que nos cruzaremos en un playoff contra Otamundos, así que bueno, es pensar en el único título que le falta a la organización, que es ganar la LPD, ¿no? En tu paso por Lanús generaste amores y odios, ¿qué recordás de tu última participación? Santiago Ortega. Encantado, Santiago Ortega. ¿Qué tal? Nos hemos visto muy seguido cuando estabas en Lanús, por eso te pregunto con conocimiento de causa. ¿Qué te dejó tu paso por Lanús y cómo ves la liga desde afuera, aunque no estés muy afuera, ¿no? No, yo la verdad no siento que haya ese amores u odios, como decir, pero bueno, en definitiva, el que odia es un pobre ser humano, ¿no? De todas maneras, para los amores que siempre van a estar, de los 8 años que estoy en el Club Lanús, tuve la oportunidad de regalarle con mucho sacrificio el piso, las jirafas, entonces para mí voy a seguir siendo hincha de Lanús toda la vida, y los hombres pasamos, las instituciones quedan, así que creo que cumplimos muy bien. El objetivo era salir entre los 3 últimos, pero desarrollar los pibes. Y en Lanús no fue muy bien porque esos pibes le ganaron 2 veces al que el año pasado, o este año, perdón, jugó la Liga de las Américas y salió subcampeón, porque la mayoría de esos pibes estaban en la Liga de Desarrollo. Y los Gagos, Gramajo, Marinelli, bueno, son todos pibes que están jugando a muy buen nivel. Así que muy satisfecho por lo que se hizo, por una cuestión de política. No deportiva, sino de política. Me pidieron, o me echaron de la institución, estoy un poco triste, pero guardo un vínculo hermoso con el presidente, con el Tano Russo, con toda la gente de fútbol, de básquet. No, la verdad que no lo siento como lo decís, pero de todas maneras fue una gran experiencia para mí, un aprendizaje, tratar de jugar un ritmo de juego como el que me gusta jugar a mí, muy rápido. No pudimos triunfar en como él, en la parte de la defensa, pero sí lo hicimos en la parte ofensiva. Así que, nada, quedó eso así, y ahora trataremos de ir con un par de añitos más de experiencia a hacer las cosas lo mejor posible en Guardia. ¿Cuándo te haces cargo del equipo? Viajo mañana a la noche estaré llegando, y el jueves jugamos con Marino, jueves y viernes con Marino. Las ligas son muy vertiginosas. Sí. Guillermo, a ver si podemos recuperar el contacto, se nos fue. Guillermo, estamos hablando con Guillermo Vecchio, ex técnico de la selección argentina, también técnico el ex técnico de Lanús, ahora técnico de Guaros de Lara en Venezuela. Bueno, un desafío grande para él, que entra en la postemporada, ¿no? Un Guaros de Lara que está tercero en la conferencia occidental de Venezuela. Primero está Cocodrilos, segundo Trotamundos, tercero Guaros de Lara. Y en la parte oriental tenemos a Margarita primero, Bucaneros segundo, Marinos terceros. Bueno. Va a haber duelo de tres argentinos ahora en Venezuela. Y porque está Rubén Maniano, ¿no? Que está también dirigiendo allá en Trotamundos. Así que seguramente se van a cruzar. Bueno, Venezuela en los últimos años ha sido un lugar donde los argentinos han estado muy bien, ¿no? Recordemos Fernando Duró, que salió campeón antes de venir a dirigir a Olímpico de la Banda. Después tuvo la chance. Los técnicos argentinos siempre nos dejan bien parado en casi todos los lugares del mundo. ¿Cuántas veces habrá sonado Oveja también? Sí, Oveja también. Bueno, Fernando, como decíamos, salió campeón. Bueno, ahora Rubén, que está también allá, o sea, todo técnico de mucho prestigio, técnico que han tenido paso por la selección argentina como Vecchio, y que ahora, bueno, seguramente van a seguir cosechando y dejando bien parado a la dirección técnica argentina. ¿Estás ahí, Guillermo? Siempre. Ah, bueno, mira, se nos había ido la señal. Bueno, nos decías entonces una liga muy vertiginosa que no te da respiro, que apenas llegas ya te metes en el ruedo. Sí, bueno, pero me gustan esas cosas, los desafíos. Así que tranquilo, con la ansiedad propia de poder dirigir. No todos los días te toca dirigir a un tipo como Ney Robinson, sí, Colmenares, Chenique, Vargas, Guillén. Que no, y aparte vas a tener jugador. Competencia continental y intercontinental también. Sí, en realidad no dejamos establecido en el contrato nada de eso. Simplemente es trabajar para la... Mira, el que firma un contrato en Venezuela lo firma, ¿de acuerdo? Pero nunca sabe cuándo le van a pegar una patada en el traste o cuándo lo van a ofrecer. No sé, porque el Che García tenía contrato hasta el 2022. Sí, está de acuerdo. Y bueno, entonces, ¿viste? Nada, pero acá lo que pasa es que mucha verdad, yo realmente me había olvidado lo que me preguntó su compañero allí de Lanús hace 2 años atrás. Parece que no me seguí, Quintero, de estos 2 años, pero bueno, no importa, vale, para adelante, y vamos a tratar, como bien dijiste recién, de dejar muy bien sentado el nombre de los entrenadores jóvenes argentinos, que hay muchos y muy buenos, y ojalá que se le puedan seguir abriendo las puertas, así como Julio ahora vaya a Japón. Sí, y bueno, seríamos, y hay muchos entrenadores que no son, por ahí no han tenido el nombre o dirigido una selección o casi campeones acá en la Liga Nacional, que están trabajando en México, en Ecuador, en muchos. Sí, es verdad, hay muchos entrenadores que laburan espectacular, espectacular. Son muy buenos los entrenadores argentinos, son muy buenos los entrenadores argentinos. Los pibes jóvenes también vienen cada vez mejor. Sí. Guillermo, ¿en algún momento te hizo dudar la actualidad del país de Venezuela? No, para nada. No, en absoluto. Me ha tocado estar en otros países con conflictos bélicos y lo hemos llevado adelante. La verdad que te protege mucho la organización, o sea, me dieron la tranquilidad de todo eso, así que y problemas hay en todos lados, ¿no? O sea, dice que yo en Loma de Zamora toda mi vida acá y salí a la calle y capaz te dan un palo en la cabeza. Sí, bueno. Es muy triste lo que vive la sociedad mundial hoy por hoy. Sí, seguro. Fuiste parte del nacimiento de la generación dorada. ¿Qué te genera hoy por hoy verlos retirándose? Lindo, ser abuelo. Yo sé que te iba a preguntar cómo es ser abuelo. Claro, es ser abuelo, es ser abuelo. Nah, pero no es lo que hice, lo hicimos entre todos, un montón de gente. Yo, honestamente, lo que tuve por ahí fue las agallas de hablar claro y decir vamos a ganar y vamos a ser campeones. Y porque es mi estilo, el que me conoce es mi estilo. Sí, es verdad. A veces uno lo dice y es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Te sale, gracias a Dios, muchísimas veces me salió y otras tantas no me salieron. Pero nunca voy a dejar de entrenar y de trabajar para ser campeón. Ahora, para mí es un orgullo que más de 30 y, bueno, más de casi 40 jóvenes hayan de Latinoamérica. Estén estudiando en Estados Unidos después de estar en los campus nuestros en Miami, ¿no? En el mes de febrero. Seguro. Así que eso para mí es ganar tan bien como ganar una medalla. Ahora tengo también el chip y tengo que ir a ganar una medalla, ¿no? Seguro. Guillermo, bueno, nada, lo mejor, ¿eh? Lo mejor para lo que viene, lo mejor para que te vaya bien en Venezuela. A Guillermo lo conozco desde 1980 y pico. Cuando claro, era asistente de Flor en la Copa William Jones, ¿te acordás? En 83. Sí, señor, cómo no, cómo no. Y con Smurra, con el amigo Smurra. Fenómeno. Sigue vendiendo los mejores seguros del mundo. Vendiendo los mejores seguros del mundo, así que... Bueno, nada, lo mejor, Guillermo, en serio. Gracias, Fabi, gracias. Che, felicidades. Y nada, lo mejor para ustedes, que Dios los bendiga y que sigan transmitiendo y que se reconozca el trabajo que vos... Yo, mira, hay una persona que no coincidido más de lo que coincidimos. Es verdad. En nuestra carrera. Es verdad. Pero realmente te admiro por todo el laburo y las ganas. Y cuando te corrieron de un lugar, supiste cómo poder hacerte tu espacio. Y me siento muy identificado con eso. Te felicito, Fabián. Te felicito por todo lo que le echás la bola que le echás. Y sos un ejemplo para los periodistas jóvenes también que vienen por detrás. Muchas gracias, muchas gracias. Mi respeto, viejo. Sinceramente, gracias. Muchas gracias. Lo mejor para vos, un abrazo. Gracias. Guillermo Vecchio, bueno, no esperaba que...